Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Número 8. Piropos a raudales. He vuelto, sí, soy Álvaro Morala y este es mi podcast. Pequeños seres infectos, ¿creéis que Towanda y Abundio podrían conmigo? Y con la ayuda de Rafa de cabreados.org podrán conmigo. He escapado y mi venganza será fría, muy fría, terriblemente fría. Y ahora tengo que presentaros a los concursantes del reto de los piropos. ¿A quién cojones se le ha ocurrido poner esta mierda de reto? Towanda, me tienes contento, te la estás jugando, que lo sepas. Pero no hay marcha atrás, así que, nenes y nenas, toca una de piropos. Y los concursantes de hoy son... Rafa Suna, de cabreados.org, el que casi gana cada reto, pero nunca llega, y además es un posible cómplice de mi secuestro. Y como tenía que mantener alejada a Towanda de la central de la berenjena, la he convertido en la reportera pie de calle. Y nos trae en exclusiva a dos concursantes, que creo que han sido obligados a piropear. Pero eso da igual, porque lo importante es participar y divertirse, quieran o no quieran. Y por último, Nena, del podcast 5 minutos con Nena. Ella sí que sabe echar un piropo. Y si no, ya la escucharéis. Y ahora que dé comienzo el reto. Así que empecemos con Rafa Suna, que así, siendo el primero, os olvidaréis enseguida de su piropo. Que por cierto, no es para mí. Ven, guapa, me la pones, morcillona. Abundio, como te vuelva a pillar enganchado al micro sin mi permiso, escuchando cabreados.org, te voy a desconectar. Por cierto, Rafa, que sepas que Abundio no te va a ayudar, porque le he reprogramado para que se olvide de toda su vida anterior. ¡Hala! Y ahora, tu piropo. Hola, Álvaro. Bueno, soy Rafa, otra vez. En fin, aquí estoy. Cabreadito me tienes, porque yo creo que ya no sabes qué trampa utilizar para que no gane tu concurso. Pero bueno, ya ves que soy insistente. En primer lugar, decirte que, oye, tu último número, perfecto, fenomenal. El último número de la berenjena, para mí el mejor, con diferencia, estupendo, magnífico. No, vamos, no sé si es porque lo hizo Towanda, que sí, que puede ser. O porque directamente es que no salías tú. Casi me inclino a pensar que es por esto último. Pero bueno, nada, la verdad es que Towanda muy bien, tía estupenda. Yo no sé por qué ella está colaborando en tu podcast y no está colaborando en un podcast de nivel realmente como el mío. Bueno, pues nada, Towanda, que sepas que tienes cabreados ahí para lo que quieras, lo pongo a tus pies y si quieres es todo tuyo. Utilízalo como quieras y deja de colaborar con este hombre, con Álvaro el... bueno, todos sabéis cuál es el apodo de Álvaro. Y pues nada, decirte que yo he intentado ganar con distintos métodos. Empecé con el método pasota, el bueno, pues nada, pues te hago aquí una risa así sosa porque sé que voy a ganar. No, utilizaste trampa con Abundio y esto para que no ganase. Utilicé luego el método de dar pena con niño, que yo había visto que funcionaba en los pedigüeños de por aquí de mi ciudad, pues les funciona bastante bien, piden con niño y sacan siempre más dinero. Pero nada, veo que también, pues nada, habrás utilizado alguna trampa en el sistema de votación, lo que sea, y nada, tampoco he ganado. Así que voy a cambiar de método una vez más y voy a utilizar ahora el método peloteo. Y es que dado que hay que soltar aquí algún piropo y visto que los que deciden quién gana o no son los votantes de las encuestas estas que tú pones ahí en tu página, pues voy a pelotear a los que votan, a los votantes. Así que piropo para los votantes. No tengo ni idea de qué piropo decir, sea el que sea, espero que gane de todas maneras, pero vamos a ver. Votantes, guapos, listos, inteligentes, por vosotros grabaría un podcast 24 horas al día diciendo lo magníficos que sois. Bueno, A ver si hay suerte con esto. Si no, habrá que cambiar de estrategia, porque yo esto lo tengo que ganar como sea. ¡Hala! ¡Hasta luego, Alvarito! Coño, Rafa, te has pasado. Me quieres robar los oyentes, me quieres robar a los colaboradores de la berenjena. Quieres ganar la berenjena y encima dices que mi podcast es mejor si no salgo. Hombre, y luego te preguntarás por qué hago campaña contra ti. Rafa, Rafa, tú también estás a mi punto de mira, ¿eh? Rafa, ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Calla, capullo, y vuelve al cajón, pequeño ser inmundo. Esto no puede ser, es un complot. ¿Vosotras me queréis hundir el chiringuito? Pero ya os enteraréis, ya, ya. Y ahora vamos a ver de lo que ha sido capaz Towanda en su primera incursión en el mundo real como enviada especial de la berenjena. En su primer reportaje in situ nos trae el piropo de Marga, una mujer que es clara y explícita en sus intenciones. Y si no, escuchemos su piropo. Así no se lleva, yo que estoy de todo. Piropo de Marga rural, toma uno. ¡Ipa! ¿Es rural, es rural? ¿Es rural? A ver, ¿cómo dicen? ¡Erri! ¡Arre! Pero di guapo o algo, ¿no? A ver. ¿Cómo se dice eso? ¡Que se muda! ¡Que te guapo! ¿Qué es eso? Este gana seguro, dice Pilar. Oye, si ganes algo, yo quiero la mitad, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Tienes que hacerme el puerto para pensar. ¡Ipa! Sí, eso sí lo he entendido. ¡Erri! ¡Arre! Eso también lo he entendido. Aunque me parece, Marga, que si tu intención es ligarte a un hombre, deberías disimular un poco. Así de primeras, creo que se te van a escapar corriendo. Yo dejaría esa parte para el final. Cuando ya tuvieras puesto el bocado y la cincha. Es solo un consejo, ¿eh? Y en cuanto a tu legato final... ¡Que se muda! ¡Que te guapo! Marga, soy todo tuyo. Habré empezado por ahí, mujer. No sé quién te habrá enseñado ese piropo, pero es contundente. Señores, ¿quién se puede resistir a un piropo como este? Por cierto, Marga, ¿qué significa? Ya me enteraré. Pero mientras tanto, veamos a la segunda participante que nos ha traído Towanda. Esta le ha costado un poco más. Veamos lo que tiene que hacer un reportero para conseguir un piropo ante la adversidad del concursante. Para mí, que no quería participar, pero Towanda es capaz de todo. Y nos ha traído el piropo de... ¿Marian? ¿Bruja? ¿Brují? Oye, a ver si te decides, ¿eh? ¡Fea! Toma número 2. Piropo de Marian. Más que fea. Jopeta, Marian, que tienes que decir un piropo. ¡Anda, bonita, churri! ¡Ay, qué requete bonita que eres! También es rural, también es rural. ¿Qué haces, tía? No, pues dormir. ¿Estás durmiendo? Sí. Yo qué sé, di algo grosero o... Luego lo cuelgas ahí en eso y todo el mundo me conoce. Ah, no, pero entonces no, tenemos que repetirlo, Marian, porque no, ¿tú te quieres llamar Marian o tienes algún apodo? No, no tengo apodo. Bruja. Bruji. Bruja me llaman en casa. ¿Bruja? Pero es que eso... ¿Bruja quieres que te llame? Es un poco cursi. Eso se lo llama su novio. Toma número 3. Piropo de bruja. Joder. Ay. ¡Di un piropo! Pero otro, tía, si no te mereces más. No, a mí no, es un concurso. Tienes que decirle el piropo a quien te diga, a quien sea. Venga, Manolo. No, Manolo no, tiene que tener también otro nombre, Marian. ¿Cómo podemos llamarle a Manolo? ¿Eh? A Piolín. Dile un piropo de bruja para Piolín. De bruja para Piolín. Piolín por lo del canario, ¿sabes, no? Yeah. Bicho. Bicho. Bicho. Te devoraría como Silvestre. ¡Guapo! Ay, ay, ay, está haciendo un concurso de piropos. Ah, pues que tienen también el un piropo. ¿Y un piropo, Manolo? Ah, vale, vale. Dile un piropo a Monty. Sí, el pobrecito está... Pero Monty no se llama Monty, se llama Álvaro en la berenjena. Dile un piropo a Álvaro. ¡Guapeto! Pero dile Álvaro, gilipollas, que si no, no es que luego yo lo voy a recortar, por lo menos dile Álvaro. Dile Álvaro, eres el más... Joder, esto es ridículo. Joder, esto es ridículo. Eso también lo pondré. Ridículo, ¿eh? Venga, dilo, di Álvaro. ¡Álvaro, eres el más guapeto! ¡Ay! ¡Ándale, ándale! ¡Esto es ridículo, por favor! ¡Qué bueno, qué bueno! Pues nada, esto es todo, tía, que solamente quería que me grabaras más piropos. Veo poca imaginación por tu parte, ¿eh? Joder. Así levantarte de la siesta. Qué amorcillada, tía. Todavía pues pensar. ¡Piropo! ¡Amorcilla! Muy bien. Bueno, pues ala, despídete. Un saludo para la berenjena y esas cosas. ¡Un saludo para la berenjena! Eso sí que es rural. Más bien, ¿vale? Joder, Mariam. Bueno, el día que hagamos un podcast de puestecillos de mercado, ya te llamaremos, ¿eh? Vale, berenjenas, tomate. Pues nada, tía. Es un día para los dos, disfrutarlo. Venga, chao. Adiós, cerda. Oye, Bruji, tú el concepto piropo no lo llevas muy bien, ¿no? Eso de fea, más que fea, ¿qué más? Amorcillada. Y bicho. No sé si te has dado cuenta, pero piropo, lo que se dice un piropo, como que no. Menos mal que estaba tu banda por ahí y te consiguió sacar un requete bonica y un guapetón. Te libras que estabas dormida. ¿En qué estabas soñando, requete bonica? Ay, pobrecillo a ella que lo despertaron, guapetona. Prometo contactar contigo cuando toque el reto de los insultos. Así nos enviarás o te sonsacaremos un... Eres más bonito que el sol de la mañana. Y como última participante, el postre, que es el mejor plato. Tenemos a Nena del podcast 5 Minutos con Nena, que podéis encontrar en www.5minutosconnena.com. Y nos brinda el mejor piropo de todos los tiempos. Nena, es tu turno. Hola, aquí Nena, de 5 Minutos con Nena. Hola, Towanda. Estoy asombrada. Me ha... enganchado tu voz. Estoy contentísima de haber encontrado este podcast, La Berenjena. Me parece un podcast magnífico y con tu presencia más. Nada, yo solo quería saludarte y mandarte pues un piropo. Si te parece bien, pues se lo mando a Álvaro. Álvaro, pasa por la sombra, que los bombones al sol se derriten. Besitos, Nena. No me negaréis que es un piropo como Dios manda, Y además se lo ha echado al que más se lo merece, ¿A que sí? Mola, ¿no? Así que ahí te queda eso, Towanda, que tú no tienes piropeadores. Toma ya, Y para ti, Nena, no tengo más que elogios. Yo seré un bombón, pero tú eres la brisa primaveral después de un largo invierno. Y con el poder que me ha sido otorgado, haré todo lo que pueda para que tú ganes, Pero no te vayas del lado de Towanda, que es mala, malísima. Y ahora ya los tenéis a todos. Vuestra es la decisión para votar. Ya sabéis, tenéis que pasar por www.relatame.com/laberenjena y a votar en la encuesta al mejor piropo, que por supuesto es el de Nena. Os lo digo yo, que de esto sé un huevo. Cabreado con tu jefe, tu mujer, tu gobierno, cabreado con la vida, Cabreados, el podcast, cabreados.org, te van a oír. ¿Quién ha puesto esa promo? Abundio, ven aquí, te avisé, hoy te quedas sin cenar, enano, y para la próxima te pongo voz de ardilla. Avisado estás. Pero antes de pasar a la musiquita, voy a contestar a un comentario que me ha dejado Ramón Rey del podcast Esquiva Esto. Si queréis saber de quién hablo, pasaros por esquivaesto.com. Y Ramón dijo, como ganador del premio, exijo información sobre esa voz femenina que se hace llamar Towanda y que tiene gran potencial para el podcasting. Vamos a ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede ser que Towanda, con un solo programa en su haber, pueda teneros a todos tan flipados? Rafa le pone cabreados a sus pies. Su voz asombra a Nena. Y ahora tú, Ramón. Yo que he conseguido que ganes la berenjena. Tú, ¿cómo puedes hacerme esto? No puede ser, Ramón, me has traicionado. No esperaba esto de ti. Necesito un poco de guarapita. Camarero, póngame una copa y que sea doble. Menudo desastre. Vamos a limpiar nuestra mente con un poco de música como Dios manda. Por supuesto, de la mano de la Guarapita, que no sé si os lo había dicho, pero es un grupo de ska punk francés y podéis encontrarles en www.guarapita.net y molan que te cagas. La entradilla de la berenjena, por supuesto, es suya y se llama Rosa. Y esto que vais a escuchar se llama Colombia. Toma musiquita para vuestros oídos. Y por hoy hemos terminado. ¿Qué? ¿Que falta Manolo y Juana? Ya, pero es que hoy no me apetece, es que tengo jaqueca. Ah, qué cojones, que no me sale de los huevos. ¿Queréis más capítulos? Pues mandadme un email a alvaromorala@yahoo.es y me decís si queréis más a Manolo y Juana y ya está, ¿vale? Y para vuestras mentes, que sé que son poco retentivas, os voy a recordar a los participantes del reto de los piropos. Nena, el mejor piropo de todos los tiempos. Álvaro, pasa por la sombra, que los bombones al sol se derriten. ¡Hala! Ahora ya podéis votarle. Adiós y hasta la semana que viene. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Trampas? ¿Cómo que trampas? Yo no necesito hacer esas cosas. Cojones, vale. Aquí tenéis al resto, vale. Rafa Asuna, que ya no sabe lo que hacer para ganar un reto de la berenjena. Votantes, guapos, listos, inteligentes, por vosotros grabaría un podcast 24 horas al día diciendo lo magníficos que sois. Marga, la piropeadora más rural y más rápida a este lado del mundo. ¡Ipa! ¡Harry! ¡Arre! ¡Que se muda! ¡Que te guapo! Y Bruji, que aún se está despertando y está pensando que es un piropo. ¿Y cuál decir? Fea, más que fea. Hay que ver qué te bonita que eres, bicho. Álvaro, eres el más guapetón. Piropo, amorcilla. Y si no os acordáis de cómo votar, pasaros por www.relatame.com/laberenjena y ahí encontraréis la encuesta al mejor piropo. Y yo me voy, ahí os quedáis, que yo me voy a la playa a darme un baño. Esto es un atentado a la humanidad. Do I want to cry?